FM Nexus e Instinto Urbano presentan. Una producción de Elite N. Elite N Radio. Un programa donde encontrarás información, debate y reseña sobre diferentes temas relacionados con los videojuegos y el entretenimiento digital de ayer, hoy y siempre. En compañía del Marcus Tigre Tocho y el Sensei Inuyasha. ¡Comenzamos! Hola chicos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes oyentes aquí de Elite N Radio a través de Radio Instituto Urbano y Anime Nexus. No vamos a engañar a la gente, Marcos, nosotros no estamos en vivo. No, y yo soy Marcos, y como dijo el Sensei, no, esto es un podcast que vamos a dejar transmitiendo el domingo a las 5 de la tarde. Sí, en teoría deberían de ser el domingo 5 de la tarde, aunque a la hora que lo estamos grabando es casi a las 7, ¿no? Estamos grabándolo desde un jueves para transmitirlo un domingo, ¿no? Esto es pregrabado, evidentemente no hay comentarios en vivo. Vamos a echar nuestro choro. Ya nosotros les contestaremos ahí en las redes sociales del ITN Radio, de Radio Instituto Urbano o de Anime Nexus, como corresponda, el tema que abordemos el día de hoy. Sí. Muy bien. Bueno. Oye, Marcos, ¿qué tal te ha ido? Oye, primero, pues, qué chingón habernos topado en TNT, güey, la neta, qué toda madre. Qué natural fue. O sea, fue como platicar en la radio. Sí, güey, o sea, no te había visto en mi vida, güey, te veo ya en la TNT. Y, ¡ay, qué onda, güey! ¿Qué pasó, Sensei? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Por qué está chingando? Me hizo bajar 7 pisos. Sí, yo ¿dónde está el pinche, güey? ¿Dónde está el pinche 7 último piso, güey? No sé dónde está. Entre el 6 y el número del tigre, que ya no nos quiere el güey, definitivamente. Ah, pinche tigre tocho. Bueno, chingas a tu cola, güey. ¿Sabes qué? Me contagió, güey. Me contagió las fallas del internet. Ajá, ya. Es el virus del tigre. Es el virus T, güey. El virus T que chinga los modems y los cables y los plugs y todo. Sí, vale. Crea box. Sí, vale verga la vida. Sí. Pero, oye, ha habido muchas cosas en estas semanas que no hemos hecho programa. De Elite en Radio salió el New 3DS, no sé cómo se llama esa madre. El New Nintendo 3DS, que ya lo tienes, por cierto. Salió ya la edición especial de Majora's Mask con consola y todo, que no sé si siempre a Marcelino le llegó. Para estas fechas yo creo que ya le debió de haber llegado, ¿no? Ya le llegó, y de hecho, haciendo como un pequeño spoiler y un adelanto a... refiriéndome a contribuciones futuras para el ITN, Sensei, le aviso aquí, les informo a todos que como esto va a ser un podcast y ya, o sea, vamos a dejar ahí grabando y tal, vaya, no va a haber una interacción tal cual con las personas, como de todos modos no había, la neta, mandamos muchos al carajo. Para darle como una continuidad o que sea así como divertido o interesante, y para ya no estar yo de huevón, opté por un nuevo formato para redactar, Sensei. Ajá. Ahora, en lugar de ponerle así reseñas o cosas así, voy a poner mini y solo voy a echarme dos cuartitos. Y eso es mini, ¿eh? Y eso es mini comparación de lo que yo hago. Usted sabe. Mira, con que hagas una... Ya ni te digo la reseña de Capcom, güey, que... Dijiste, la publico el lunes, pero no dijiste de qué lunes, a partir de cuándo. Pues ya olvídalo, ya no tiene importancia. Esa ya no es necesaria. Capcom, y por cierto, salió el nuevo Resident Evil Revelations 2, que es en episodios. Y que Herzog Así lo... que yo creo que ya... Herzog anda que lo quiere comprar, ¿no? Supongo. Ya lo tiene el güey. Ah, ya lo compró. Ah, ok, ya lo compró. Sí, me he fijado que estos días. Me he fijado que en estas últimas semanas, creo que ha estado bien metido con el Resident Evil. Ajá, y con el Sniper Elite que regalaron apenas, creo, la semana pasada. Empezaron a regalar la semana pasada y se ya tiene un chingo de logros ahí compartidos y todo. Ay, saludos al Gerso. Saludos a Gerso, que Igual si él vio el mensaje en el chat y tiene chance y se puede meter con nosotros aquí el Skype, chingón. Sí, no lo invitamos antes porque el sensei ya avisó muy de chingadas. Sí, pues es que está ahorita jalando internet, güey. Ahorita se compuso esta pendejada que querías quisiera, pero bueno, sí. Ni modo. Pues nada. Yo creo que aquí el domingo ya debe furular. Y perdón, sensei, regresando a lo de las mini reseñas, mini entre comillas. Ajá. Tengo 4 que entregar. Muy bien, perfecto. En fin. Así que bien. Las entregaré el domingo. Ok, bueno, la actualidad, pues básicamente es lo que estamos comentando. Aparte, el no sé cómo llamarlo, si es un escándalo, ¿no? Este asunto de los acaparadores. ¿De amigos? De amigos, de 3DS, de productos Nintendo, de todo. O sea, pinches lacras malparidas. Sí, y es algo que ya existía, pero hay un factor que hace que en estos años sea más puto fuerte. ¿Qué? ¿De? Sí. Que la demanda ha crecido. Entonces, pero la distribución no. Y luego agregarle que hay un problema ahí con Nintendo of America, con la distribución. Bueno, en particular es en general, ¿no? Porque también por ahí oí que hay problemas y acaparadores de este nuevo juego The Order, que recién salió. Sí. ¿De qué te ríes? Pero yo me reí por algo, porque... Pero ya, es parte de la mini reseña, pero ahorita le puedo dar un adelanto si quiere de ese pinche juego. Pero... A ver, pues no, pues dilo. Lo que pasa es que yo esperaba mucho The Order. De hecho, todos los que teníamos un Play 4 esperábamos mucho The Order porque dijimos, a huevo, un juego, y lo van a hacer los de Ready at Dawn, que es un estudio que se ve que tiene talento. Ya, sí, hicieron una... Hicieron algo muy interesante, muy bonito, muy gráficamente espectacular. El problema, y así como... ¿Cómo decirlo? Haciendo una pequeña analogía... El juego es bueno, pero no se merecía ni el Oscar al mejor corto animado. O sea, dura muy, muy, muy poquito. Y no tiene mucho gameplay que digamos. Está algo limitado en ese sentido, ¿no? Estás viendo una película, un corto de Disney. Puta. ¿Y es lo que dura todo el juego? ¿O no es el corto? Mire, un amigo que no es tan experimentado en este tipo de juegos como yo dice que se tardó 8 horas en acabarlo. No recuerdo bien qué dificultad me dijo que lo hizo, pero fueron 8 horas. Yo me lo acabé en 5. Y pagué $750 o 5 pinches horas. Él, bueno, pues pagó 800 por 8 horas porque le salió un poquito más caro, pero no furula eso, no jala. Gastar 100 pesos en una hora, no mames. A mí 100 pesos me duran en una semana, güey, no mames. Sí, o sea, y yo iba muy feliz por mi The Order, que dije, al fin voy a poder jugar una exclusiva de Play 4. Y avancé muy bien en la campaña. O sea, yo estaba, me faltaba gameplay, porque las partes donde hay gameplay es divertido, la neta. Es como muchos dicen, el buen third person shooter que le faltaba a PlayStation. Pero ya cuando estaba muy así tranquilo y feliz y dije, ¿qué sigue? Pues carajo, siguieron los créditos. Y yo dije, porque aparte la historia está bien narrada, pero tiene un final muy abrupto. Entonces uno no entiende qué carajos pasa. Y saca muchísimo de onda que estarás así bien tranquilo, bien feliz jugando. Y dices, pues esto se va a poner muy interesante. Y de pronto te dicen, ya se acabó, güey. Adiós, ya pongo otra cosa, pero no hay otra cosa, pues te la pela. Y entonces yo dije, pues qué chingados hago. Y ya, se acabó, 5 horas de Order. Y había mucha polémica porque los desarrolladores decían que no era cierto. que eran puros paros, que la gente estaba buscando razones para odiarlo. Incluso tuvo que salir allí un director ejecutivo a decir, no, es cierto, nuestro juego sí está bien chingón, no le hagan caso a la gente, a las reseñas ni a nada. Pero para alguien que busca un reto, no es la gran cosa. Y bueno, yo estoy un poquito decepcionado por Riordan. Ay. Dije poquito, pero igual, o sea, comparado con lo que te ha durado Destiny. Destiny me ha durado, no exagero, yo creo que 25 veces más. O sea, ¿cuántos meses llevas mamando con Destiny? ¿Desde que salió? A ver, déjame ver, aquí puedo ver incluso las, ¿cómo se llama? ¿Cuántas horas he jugado? El Destiny salió en noviembre. Sí, más o menos. Bueno, salió septiembre, creo, incluso. Sí, me acuerdo porque recuerdo porque cada que hacía mis gameplays en Twitch, a cada rato salían los pinches promos de Destiny. Ah, sí, es cierto. A ver, deje que cargue aquí la cuánto he jugado. Destiny, por cierto, me costó lo mismo. Es para Xbox One, ya ven. Nada, que la de One no está tan chida como la PlayStation 4. Y es la misma pinche güey gata, güey. Es la misma pinche gata. Es lo mismo, pero con güeyes, con unas armas más en PlayStation 4 y unos mapas más, pero considerando lo medio vacío que está Destiny, pues es como echar una pinche gota de agua a un vaso medio lleno, ya. Y como yo encontré un arma que me gusta un chingo, pues no, ni envidio, ni extraño, ni quiero las de PlayStation. Sencillamente te adaptaste al mundo, al juego en Play, en Xbox One. Ajá, o sea, entre un montón de joyas encontré un pedazo de vidrio que me gustó más que las joyas y ya, como se cree. Y no, pinches pobres, güey. ¿Dije cuánto? ¿25 veces más? ¿Sí? ¿Que de orden de 5 horas? Sí. No, 60 veces más. Ah, no, ya viste el tiempo, 58, ¿no? 291 horas de juego de Destiny. Puta madre. No, sí está cabrón, ¿eh? Que es poquito porque con quien lo comparo lleva 400. Mierda. O sea, sí, ya Destiny, ya pagó. Ya desquitó el tiempo. Dijo que está. Sí, ya desquitó y le está prestando a The Order. Mira, te voy a decir una cosa. Todos los juegos que tengo de estos like que descargué para la reta, todos ya se descontaron. Ah, sí. Hasta el pinche Marvel 3, güey. Sí, costo-beneficio, yo creo que está mejor que usted se haya comprado el Marvel 3 que se ha ido a ver si encuentra Sombras de Grey. No mames, y fue igual de porno todo. Igual de porno. ¿Tú dices por las violaciones que me hacían tú y Gerso? Ajá, y luego las que Gerso cuando se enojó nos ponía a todos. Ah, cierto. Al menos yo te pude ganar a tu Nemesis, pero bueno. Ajá. Un chile. Te extraño, güey. Sí, ya ni hemos jugado eso. Ya no hemos jugado nada, güey. Oiga, Sensei, ¿me permite publicar en mi grupo a ver si Marcelino, Perrita o Chander se quieren unir? Sí, pues aquí andamos en el show, ¿no? A ver. Oye, ok, muy bien. Y bueno, de novedades de juegos, pues básicamente ha sido eso, ¿no? Lo de The Order, que es lo más destacado. Sí, vaya, en estas semanas ausentes nos hemos perdido del lanzamiento de The Order. Ajá. No lo comentamos en vivo todavía. Nos faltó el de Majora's Mask. Que bueno, pues tú tienes tu propio ranteo, ¿no? Y tu propio odio ganado y justificado. No es tanto odio, pero es como una sensación, ¿no? De melancolía y de no lo es de frustración, más es bien. Más bien es de pinches fans prietos, ¿no? Sí, la neta. Y si quieren, ahorita explico por qué. Porque eso fue un tuitazo y se armó un desmadre. Sí, tanto como las feministas, güey. Las feministas locas. No lo hemos contado aquí en el programa también lo de las feministas. Eso va para el lado de hormigas. Ajá, va para el lado de hormiga. No mamá, Perlita. Bueno, sí. Ahí está Perlita, ya se conectó Perlita. Ah, muy bien, dígale que sí se une. Muy bien, ok, sigue comentando. También. Bueno, chichis, para la banda salió Dead or Alive Last Round, que es la versión definitiva es verdad. De Dead or Alive 5. Que se la compró Chander para PlayStation, que Play 3, ¿no? Ah, no, de hecho, él tiene la Ultimate, que es la como la segunda más... La antesala, la más pro, según este cabrón. Y ya la de Play 4 y Xbox One es la definitiva. Lo único que cambia son unos personajes piteros, que nada, son un par de boobies y unos trajes. Son cuatro chichis más. Sí, es que no está medio plana, pero pues, si lo cuentas así, son unos kilos de más ya. Un par y medio de chichis. Sí, un par de copas mejor. Sí. Un par de copas. Así yo es que no. acabo de salir Dragon Ball Xenoverse, que es el primer juego de putazos de Goku, el... que sale en el One y en el Play 4. ¿Qué más salió? Cabrón, creo que estoy olvidando algo. Que ya llegó Perlita. ¡Oli! Y lo dejaron hablando. Y me dejaron hablando solo. Ahorita que ella salude. Sí, la neta sí. Bueno, sigue hablando, Marcos. Yo voy mientras yo tengo que prender luces y cerrar cortinas. Pues salió Mayoras, que salió un día antes incluso de que nos fuéramos a la TNT, que fue el 13 de febrero. Les adelanto un poco de a lo que se refería el sensei de mi enojo, que yo lo manejo más como pinche frustración. Estaba yo muy tranquilo en mi habitación, como regularmente hago, jugando algo en mi 3DS, supongo que era. No recuerdo, estaba jugando. Y en eso se dio el gran putazo, el anuncio épico de posiblemente, si no mal recuerdo fue el año pasado, que Majora's Mask iba a tener una versión remake en HD para el Nintendo 3DS. Yo lo primero que leí fue remake HD, y yo lo que pensé fue Wii U. Yo en ese momento dije, al fin, llegó Majora's al Wii U, tal cual como lo hizo Wind Waker. Estaba feliz. Yo quería mi Majora's en Wii U. No precisamente por ser un Wii U, sencillamente si tengo Wii U, quiero que sea Wii U. No. Pero comentaré un poco más de eso adelante. Ya luego vi que decía Majora's Mask 3DS. En ese momento yo me sentí un poco decepcionado y a la vez frustrado. ¿Por qué frustrado? Porque yo tengo una política de si algo no me gusta, de plano no lo compro. Y creo que es lo que tiene todos. Sin embargo, yo vi que como había salido Ocarina of Time para 3DS, y Ocarina of Time verdaderamente se merecía un port, un remake HD. Era en el Wii U. ¿Qué gráficas mejores? Seguramente la experiencia más similar a la que tuvimos hace ya muchos años con el Nintendo 64. Sencillamente hubiera sido mejor en Wii U. El problema quizás lo que jodió eso fue las bajísimas ventas que tuvo el Wii U. O sencillamente que era un poco más fácil de portearlo a 3DS. Porque en sí un 3DS es como un GameCube chiquito. Entonces ya pasar un juego así pues era cosa de nada. Cosa de unas modificaciones a los engines y ya. Uh-huh. Y bueno, yo dije, no, la verdad yo no quiero Ocarina en un 3DS. Quiero jugar Ocarina, conecto mi 64 y juego y soy feliz. Qué lástima que no salió en Wii U y yo dije, no me voy a comprar Ocarina, así a lo mejor no vende. Y yo creo que es lo que van a hacer los fanáticos, no van a comprar el juego en 3DS, esperando que salga en Wii U, Majora's Mask. Y pues no, Majora's tampoco salió. Esa es tu decepción, ¿no? Que no haya salido en Wii U un remake, sino que haya salido en portátil. Con las deficiencias que eso conlleva. Ajá, y... Sí, y que no son tantas deficiencias, pero o sea... una versión casera muy superior a cualquier versión portátil. Y lo que da más coraje es que un claro ejemplo es el mismísimo Smash. Que la de 3DS es fantástica, la verdad. Un juegazo en 3DS, divertido y es casi lo mismo. Pero en Wii U, con la cantidad de extras, de agregados, pendejos y cosillas así, sencillamente la de Wii U es mejor. Y eso pudo haber pasado con Ocarina of Time. Y bueno. Como yo dije, no quiero, para ver si sale en Wii U, para ver si logro que no se venda tanto, para ver si alguien me hace caso, no lo compro. Me enteré que salía en 3DS y yo definitivamente tiré la toalla. como boxeador. Me fui a sentar y agarré la paila, te dije, no pude lograrlo y me sentí triste. Así que bueno, no logré salvar Majora's Mask, que posiblemente sea mi Zelda favorito. Y pues yo dije, pues bueno, ya. Entonces, como ya que no puedo jugarlo en Wii U y como es un remake y se supone que tiene muchos nuevos agregados y pendejadas así, que no es exactamente lo mismo, yo creo que ya dije, vale, y me compré Majora's. Pero me compré la versión estándar, la versión de la figurita, como que no me gustó tanto. Oh, no, yeah. Comparación de la Europa. Ah, entonces sí te compraste el Majora's. Sí, tengo Majora's, pero no lo he jugado por lo mismo de que, así como diciendo, no lo logré. Como una frustración. Ay, con culpa. Es un pinche pudiente. No, fíjate, yo, para que Perlita no me reclame de que soy homebrew y la madre, el Majora's Mask de Wii sí lo compré. Por cierto, Perlita, ¿ya estás ahí? ¿Ya nos escuchas? Porque yo nosotros... estoy aquí. ¡Oli! ¡Oli! ¡Hola, Perlita! ¡Oli! Yo solamente tengo que decir una cosa ante todo lo que acabo de escuchar de Marco. No tienes derecho a quejarte. Sí. Si de todas maneras compraste la versión, no tienes derecho a quejarte. Sí, pero no lo hubieras preferido en Wii U. No, claro, entiendo, pero es como que todos tus argumentos se fueron a la mierda en el momento en el que dijiste, de todas maneras lo compré. Sí, es que era la verdad, yo quería jugar Majora, lo quería en Wii U y no tengo otra opción, además, Marcos, es aunque una lo niegue, chinga loca conectar mi 64. Sacó lo fan prieto. Sí, definitivamente. Sacó lo fan prieto, es Zelda. Todos tenemos algo fan prieto. Mira, yo no voy a comprar Majora's solo porque lo que es la saga del Majora's nunca me gustó. O sea, no. Ah, pero es diferente. Pero, es así de que es como si te diera un discurso, güey, de por qué no me gustó y lo digo, pero de todas maneras me lo compré. Pero la diferencia es que a mí sí me gusta. Y yo lo quería en Wii U. No logré que saliera en Wii U. Además recuerda hasta aquel tráiler que se veía tan hermoso, que era un fake de la versión de Wii U con el güey de las máscaras en un super render HD. Bien perro, incluso Navi, este pinche monito del Deku, ¿cómo se llama? Es súper bonito y todo, que todo el mundo se tragó que era un pinche... La versión original, yo quería eso. Pero también quería jugar Majora's. Yo pienso que los remakes deben de quedar para la portátil, nada más. Ay, porque aquí sí, o sea, definitivamente. Vas a invertir en. Yo me voy a ir medio veleta, Perlita, pero yo la verdad, así te voy a decir una cosa, te voy a ser muy sincero. Yo creo que los remakes deben estar disponibles en ambos formatos, tanto en portátil como en sobremesa. Pues no sé. Yo obviamente cada salieron. Una de las consolas, mira, es más, yo digo que Nintendo ahorita se le está aportando los remakes a la portátil por el hecho de que la portátil desde el principio le vino a ganar en ventas a la consola del Wii U. O sea, siempre le ganó. Y hasta la fecha todavía sigue, es más, todavía sigue vendiendo más el New 3DS que el Wii U como tal. Entonces, si vas a hacer un remake, si quieres revender de nuevo tus franquicias, pues va a tener que ser a fuerzas en una que te genere ingresos. Por eso es que está volviendo, pues vaya, los Pokémon. O eso o es como si quisieras que el Pokémon, el Omega y el Alpha hubieran salido para Wii U. Pues, pero... No lo vi en términos de capacidades, sino en términos de cómo lo vimos hace tantos años. Y eso que dices del término de que es porque vende más, allí precisamente sería lo contrario. Porque Majora's de por sí cuando salió no vendió mucho, que digamos, incluso es considerado uno de los Zelda más pobres en cuanto a ventas. Los güeyes que se compraron Majora's más, el remake, fue porque lo jugaron antes. Entonces, esos güeyes lo jugaron hace 10 años, cuando tenían que unos 15, 16 o incluso 10 años. Ya pasaron, creo que son incluso 15 años, ya tienen incluso más edad. tienen unos 25, 30, 35 años. Ya trabajan. Si le hubiera sacado un juego de un remake de su pinche infancia con el factor nostalgia que está tan jodido y tan presente en los últimos años, hubieran comprado un Wii U. No, no. Marcelino se compró el de Majora. O sea, lo que me refiero es que el port de Majora vende no porque sea un buen juego. No para todo el mundo es un buen juego. Hay gente que no le gusta combate. Vende para el fan prieto. Pero los güeyes que lo jugó. Vende para el fan de Zelda, para el güey que lo jugó en su época. A quien lo jugó en 64 está enamorado de ese pinche juego. Entonces, y aparte de los fans de Zelda, fan prieto, la mayoría, y me incluye ahí. No, yo también. Si hubiera salido en Wii U, nos hubiéramos comprado en Wii U. Ya tenemos edad para chambear y para conseguir dinero y comprar la consola. Muchos güeyes se compraron el New 3DS comprándose él. Como decimos, para acá ya tienes peleas en la Coliseo. Sí, o sea, ahí estaba. ¿Y cuánto cuesta un New 3DS? Porque muchos aplicaron eso. Me compro un New 3DS para jugar Zelda. 4.500 pesos. Como 1.000 menos de lo que cuesta un Wii U. Pues cualquiera se puede haber comprado un Wii U, incluso lo hubiera ayudado un poco más, pero ahorita que está en jodido. Más bien, como que lo que me quiero referir es que lo que Nintendo está haciendo es tratar de resolver un poquito el lo que viene siendo el 3DS, porque está, ahora sí que se está enfocando en casi todo lo que está sacando, si no es que todo lo está sacando en remake. Para darle un poquito más de impulso a lo que vienen siendo los juegos nuevos por parte de la Wii U. A eso es a lo que me refiero. O sea, como que le está dejando más, pues como que está encasillando a que la 3DS va a sacar puro remake. Y los juegos nuevos vienen para Wii U. Pero qué caso tiene que salgan los nuevos. Es que no tiene caso que los juegos nuevos salgan en Wii U si nadie tiene Wii U. Y todo el mundo tiene. Precisamente más, para eso, para que haya venta. Para que la venta. Pero de ¿quiénes la son Wii U, los güeyes que van a? Pero ¿quiénes juegan los remakes? Porque todos los que tienen 3DS, gran mercado de los que tienen 3DS no tienen más de 15. O sea, no, ni siquiera saben qué carajo es Majora's Mask. Eso es cierto. O no van a saber lo que sea un Mario Sunshine cuando salga. O un Mario 64 HD cuando salga. Incluso ni siquiera sabían lo que era Ocarina of Time. Para ellos era la verdadera, o sea, era nuevo. Zelda que acaba de salir. Si sacan un remake en el 3DS, pues van a pensar que es nuevo, nada más que tiene ahí HD. Porque Nintendo ni siquiera los vende como remake. Los pone HD, que es una táctica que ellos mismos aplican debido a eso. Porque si le vendes a un güey un juego con el título remake, van a decir, carajo, ¿remake de qué? Si yo ni había nacido, ni había sido planeado en esas pinches épocas. Y o sea, yo le veo más caso que salgan en el Wii U. Y los que salen en Wii U incluso venden más. Wind Waker HD vendió más de lo que ha vendido Majora's Mask. Incluso vendió más que Ocarina of Time. Y considerando incluso los poquitos y escasos y jodidos Wii U que había en ese entonces. Y aparte el pinche remake de Wind Waker es hermosísimo, está cabrón. Yo creo que incluso se ve, tiene calidad gráfica y cosa ya que sí habría que agradecerle a Nintendo que se puso las pilas en eso. Tiene la calidad gráfica del Smash. Del Smash y en ese de punto Wii, ¿no? Respetaron muy bien. No, del de Wii U, del 9 más. Ah, va, muy bien. O sea, si son 1080x60. Oh, ya, si, perfecto. Si no es así, se ve cabroncísimo. Y ahí respetaron formato, porque el Wind Waker salió en cubo. Y el cubo es una consola casera. Entonces Wii U es consola casera, lo pusieron ahí. Y no tuvieron ningún problema en ponerlo también para 3DS. Pero prefirieron hacerlo para Wii U, sencillamente porque sabían que los güeyes que aman Wind Waker ya chambean también, ya tienen dinero, y vendieron Wii U. No fueron tantos, pero vendieron unos. Un buen ejemplo de eso va a ser Xenogears Chronicles, que va a salir el remake o port para New 3DS. Ese no tiene tanta lógica tampoco. Va a estar muy puto. Va a estar puteadísimo en frente, y dice, acuérdate de mí, van a ver. Bueno, ya acabó mi argumento ahí, no fue más. Y yo ya no hallé cómo volteártelo. Sí, yo dije que ya. ¿Aplicaría un boom chacalaca? Sí. De Will Smith, boom chacalaca, boom chacalaca. Recién vi ese episodio, Marcos, por cierto. Sí, muy bueno. Muy bien. Bien. Así la cosa con Zelda, que pues recién salió con una edición especial de consola, que dicho sea de paso, Marcelino se la compró. Casual. Sí, a mí lo que me emperra, ¿no? Y lo que sí, realmente sí me moleste, yo creo que a varios, o a todos, ¿no? De los que estamos en este submundo de los videojuegos en América. O sea, porque pinches europeos, ellos sí les dan las versiones más pinches güey perras, era lo que siempre Marco se quejaba. Y es que, por ejemplo, ya en Europa, puta madre, les dan los mejores bundles. Por ejemplo, el bundle de la edición especial de New 3DS, que es conmemorativa de Zelda Majora's Mask, esta consola en color dorado. O sea, esa consola en Europa viene con el juego y con la figura. Uh-huh. Aquí no viene ni con el juego ni siquiera precargado. Y deja de hecho, así son todas las ediciones especiales. No, y deja tú lo peor. Ni siquiera con cargador. Y en Europa sí. Ah, Simón. Y en Europa creo que hay dos ediciones especiales del de Majora's Mask. ¿Con cargador y sin cargador? No, o sea, está la versión normal, New 3DS y New 3DS XL. Y aquí nada más está la normal, ¿no? La que es pito chico. Y sin cargador. Pito chico y sin cargador. Esa para personas con manos pequeñas. Ya. Oye, sí, oye, no es por nada, pero le voy a decir a Brenda si me cambias el 3DS por el mío. LOL. No, es que ya tiene. Nada más para que te mueras de envidia, Marcos, ya tiene la edición especial de Smash. Esa está bonita, pero se hubiera visto más elegante con colores. Ah, sí, es que es monocromática, pero igual está muy épica, sí. Está muy bonito esa edición especial de Super Smash. Y bueno, a ver, busque la de Zelda europea. Irene la tiene, por eso ya le tengo más envidia. Europe. Y la japonesa ni se diga, carajo. No, el japonés, por favor. ¿Qué tiene la versión europea? Incluso la versión del juego europea a mí me gusta más porque incluye más cosas. O sea, es el juego y son como muchas cositas como para enseñar. No es nada más una pinche figura que vas a tener en tu escritorio y solo tú vas a ver. Ah, no pinche mames. Está bien perra la versión de pinches europeos. Y con cargador, pinche Irene, es tu culpa. Oye, la verdad que está... Y de hecho... Ajá. Perdón. No, diga. No, di. Es precisamente lo que le comenté hace rato de que por qué hay tanto pinche acaparador. Ahora los prietos que les gustaba Zelda trabajan. Ya se pueden comprar dos pinches New 3DS. Y entonces ahí ven negocio ellos. A mí me indignó el tipo que se compró 25 ediciones especiales de Zelda y las andaba vendiendo al doble del precio. Y le dijo que si no se vendían iba a ser un fuerte con ellas. Iba sí, a jugar. Pinche imbécil. Ahí está, gran prieto pudiente. Pero ¿sabes qué? Que se quede con ellas y se las meta en el yoyo. Definitivamente. Sí. La neta, porque a la larga... ¿Y no está el precio que lo vende? ¿Eh? ¿Cómo? Si no está el precio que lo vende Nintendo, no vale la pena gastar un centavo. Exactamente. No, y déjame decirte nada más. O sea, son coleccionables para la persona que le interesa que sea coleccionable. Nada más. Porque lo que viene haciendo, lo que viene siendo Nintendo, devaluó muchísimo sus precios a cada ratito. Entonces no vale la pena que tengas una edición especial del... Por ejemplo, yo que llegué a tener la edición especial de Ocarina of Time. Y ahorita la buscas, y la buscas más cara de lo que te puede costar un 3DS XL. O es más, más cara de lo que te cuesta el Neo 3DS. Pero es nada más porque por la gente que la está buscando. Sí, o sea, Carlito básicamente dice que la gente le dé el valor. Le dé el valor. No es que valga. Exactamente. Porque si tú te... Porque todavía existen en el mercado las consolas de... Al menos la de... Esa de Ocarina of Time todavía existe en tiendas, y las tiendas ya las están casi rematando. ¿Dónde? Porque para ellos es mercancía perdida. Ellos nunca la van a manejar como... Que por cierto, hablando como... de precios... Bueno, termina. Perdona. No, termina tu punto, para yo comentar ahorita algo. Pues que más bien las tiendas nunca la van a ver como el hecho de, ay, voy a conservar aquí una edición especial de para cuando venga un loco querérmela comprar en 8,000 pesos. Ah, pues que son pues, precios de, son costos de stock. Exactamente. Entonces la gente es la que le da el precio a las... ¿Sabes lo que sí valdría la pena, Perlita? Todavía el cartucho de Nintendo 64 de Ocarina of Time del Majora's. En buen estado. Empacadito en su cajita, todavía eso sí te la creo que tenga más valor. Sí. Yo lo he visto ese. Ah, pues como tu sí. colección, ¿no? ¿Qué? Pues ¿De qué era la colección de Castlevania o cuál era el que te faltaba? Ah. Estoy sacando ahorita, ya acabé la colección de Castlevania, ya tengo la que ya me faltaba, el Curse of Darkness de PlayStation 2, ya lo tengo. Y oye, me estoy dedicando a regalaron el otro día. ¿Cuál? El juego que te regalaron el otro día, que estabas en tu programa y dices, estabas así todo muy de peso. Pues, me falta este juego y no sé, si alguien lo tiene que me lo pueda vender, y que dijo ahí alguien en los comentarios, no, yo no tengo y no lo uso, te lo regalo. Pues, ándale. Aiko de estos güeyes, Team Aiko, que son los pinches güeyes dioses que hicieron Shadow of the Colossus. Beautiful Joe 1, de genio Hideki Kamiya, de Capcom. Y Castlevania Lament of Innocence, de PlayStation 2. No es tan raro, ya luego cuando me puse a investigar bien, no es tan raro, pero encontrarlo en las condiciones que yo lo tengo sí es difícil. Y eso, bueno, ya desde antes anduve en plan de que estoy buscando los juegos de PlayStation 2 que alguna vez tuve, que tuve que vender, por una historia muy triste. Y quiero recuperarlos todos. Y ya pobre. Tengo prácticamente todos. Ahorita solo me falta, sí, pinche pobre, pero me da pereza, ¿sabes? Luego contaré. Y ahorita ya tengo prácticamente todo lo que me falta de Play 2, con los agregados que también conseguí del Mega Man Anniversary y el X Collection. Que no lo tenía. Ah, el Mega Man X. Pero lo encontré cerrado. Bueno, lo regalaron cerrado. Y ya es. Carajo, un add-on. Pero yo igual lo abrí y me valió mal. Y ahora quiero los de 64. En 64 solo tuve como 3. Fue el Ocarina of Time, el Majora's Mask. Y el baño casual. Oh, yeah. Y bueno, por lo mismo. Sí, bueno, pero... ahorita que me comentabas sobre el Nintendo 64, ahorita recordé el comentario que hiciste hace rato de que decías que era un gorro conectado al Nintendo 64. Uh-huh. Sí, yo estoy en algo similar. Tanto gorro es conectado en mi tele que ya definitivamente lo estoy conectando a la computadora con la sintonizadora. Pinche hueva. Sí, pinche hueva. Y aparte no se ve bien en ningún CRT. En nada se ve bien. Ya cuando uno... Yo también en estas semanas entonces investigué mucho el tema de resoluciones, pendejas así, leyendo a ni más ni menos que el dios Artemio. Ya entendí que por más güey cosa que haga, el Nintendo 64 siempre se va a ver feo. ¿Por qué? Y por lo mismo... ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por la resolución que manda de salida? Manda una resolución de salida que no coincide con nada. 240p por 3, no me acuerdo qué chingados. Y aparte el filtro que tiene altera las scanlines. y calibrarlo en un CRT para que se ajuste bien incluso al CRT, nunca da completo. O sea, siempre te lo deja en letterbox, o te lo estira, o te lo pone compacto. Casi tendrías que conseguir una tele que tú mismo hagas para esa resolución y que no maneje scanlines. Que encontrar un CRT que no genere scanlines nativos, cabrón. Están chingados. Puta madre. Y yo dije, ya, lo tengo conectado a una tele viejita que medio se ve bien. Medio, vaya, en lo que cabe. Bueno, no se me caen los ojos. En el 64 siempre se veía bien en teles viejitas, ¿no? Sí, pero o sea, ya cuando uno se pone a buscar qué se ve bien y qué de verdad se ve bien, se ve de la chingada. Ah, ya. Sí, digo, también ya cuando creces y te das cuenta de qué es lo que se debe de ver bien, la cosa cambia. Ajá. ¿O qué es lo que debe de jalar bien, como mi pinche güey internet? Ándale. Exacto. Pues sí, bien. Entonces, los acaparadores. Está cabrón el pedo, ¿no? Tanto que tiendas en Estados Unidos, ya retomando el tema, tuvieron que restringir la venta de productos de Nintendo a 6 unidades. Por tienda. Por si 6. Si 6 es un chingo. 6 unidades. Y por cierto, ya también, Marcos, Nintendo ya se dio un pronunciamiento el por qué. ¿Por qué la escasez de amigos en América? ¿Cuál? Resulta que Nintendo tiene la grandiosa idea de enviar todo por barco. Ah, eso. Sí. Resulta de que hay millones de unidades de Amiibo varadas en los puertos de Estados Unidos que no han podido entrar al país porque hay una huelga. Por la huelga. La pinche huelga. Que es la misma huelga, para el que nos está escuchando, por ejemplo, saludos a nuestros amigos de Venezuela. Es la misma huelga que ha ocasionado de que los McDonald's de Venezuela se haya dejado de vender la papa frita y ahora se vendan arepas y se venda yuca frita. Que vendan charanda. ¿Qué? De por sí es muy pinche ir a McDonald's y las papas, que es lo único decente, pues no hay. Que te vayan a dar un chingadazo. Pobrecitos. No, pero deja tú, que fue un exitazo. Baja la pinche gente. Es el mismo exitazo que habría aquí si la sirvieran con Tonayán. Ándale, si hubiera Tonayán de refri. Sería un exitazo también. Bueno, imagínate, así, tu sobre de cartabla, tu sobre, puta madre. Estoy bien pinche pendejo. Cerveza en, ¿cómo se llama? En paquete, güey, no mames. No mamarsh. Ando ya muy pendejo ahorita, y eso que apenas es jueves. Bueno, jueves a la hora que estamos grabando, porque eso tiene que ser domingo. Bueno, sí. ¿Qué estábamos? Ah, cierto. La huelga. Pues la huelga portuaria, ya retomando, pues es la que ha provocado de que mientras en Alemania o en Austria o en Suiza, en España, en Francia, en Inglaterra, todos allá a esos lados, las tiendas están repletas de Amiibo. De New 3DS. De New 3DS. Aquí estamos realmente sufriendo porque mira, los pinches haters de Nintendo dicen, y se quejan de los fanboys de Nintendo. Ay, pinches fanboys de Nintendo, se quejan de juegos y ni los compran. Pues sí, cabrón, pero ni siquiera los encuentras en las tiendas, no mames. ¿Cómo chingados encontrar? Y para que le arda más, dice Irene, me dijo el otro día que en las tiendas, en las repisas, todavía hay ediciones limitadas. Ahí está. Qué pinche coraje. Yo lo que no entiendo, ¿por qué pinche Nintendo todo lo que llega a América lo manda por Estados Unidos? ¿Por qué no lo manda directo a los países? Como en aquel tiempo que lo hacía Gamela, no sé si te acuerdas de tú, Marco. Perú, tu puta madre. Sí, Perú. Ya me estaba confundiendo con Perú. Pues mira, no sé quién Chandler me andaba confundiendo con... nos andaba confundiendo a ti y a mí, güey. Che, Chandler, también se me quita lo pinche. Bueno... Es que yo investigué de eso porque dije, qué interesante. Curiosamente, ¿sabes? Los juegos sí llegan bien a América. porque los cabrones traen puro cartucho. Ya traen puro cartuchito y puro disco, así como en esas torres de DVDs baratos de 5 pesos. Los cartuchos así como si fueran chicles en paquetitos de papel. Y aquí los empacan. O sea, aquí hacen el estuchito, no sé, chingados sacan. De hecho, eso lo hacían desde la, eso lo hacían desde la época del Super Nintendo, ¿no? Cuando, ah, pues cuando la portada mexicana del, del concept del Zombie Set My Neighbor. Sí, pero la diferencia es que eso antes era puro papel. Claro, y ahora vi que esa chinga. Sí. Ah, perdón. Bueno, de hecho, los cartuchos, déjate si te digo, los cartuchos de Super Nintendo los hacían aquí en México, ¿eh? Ajá. De hecho, si te fijabas. Y por eso estaban. De hecho, si te fijabas en la parte posterior, no sé si los de 64, decía producto manufacturado en México, decía. Ajá. Déjame, sí. Te digo aquí la. Pero ya no es así. Déjame, aquí tengo los cartuchos de Nintendo 64. No, esto sí dice Made in Japan. A ver, aquí le supe a Kirby Lux. Made in Japan. No, ninguno. Ya quedé mal. LOL. No, los de Super Nintendo, eso sí. Yo tenía Super Mario Kart y ese decía manufacturado en México. Ese sí, para que veas. Ese sí. Pero todo el pinche plástico de Nintendo está hecho en China ya. Y fíjese, es curioso. Todo el pinche plástico de Nintendo está hecho en China o en Corea, creo. Y desde ahí empiezan a distribuir. O sea, haga de cuenta, se fabrican 1000 amigos de Rosalina en China. Van a Rusia y dejan 100. Se van a Alemania y dejan 150. Se van a Inglaterra y dejan 200. Se van a España y dejan 250. Y luego se pasan a Portugal y dejan como 100. Y luego en barco los mandan a América y ya solo sobraron 50. Y así es como hacen. Por eso. ¿Seguro que esa es la distribución de los amigos? Es que Nintendo maneja algo más o menos así. Porque todo Nintendo lo manda por avión o por vía terrestre. Lo único que mandan en barco es América. Ajá. Y eso es caro. Entonces ya los juegos, eso sí, no se acaban porque los pueden mandar por aire. Pero ya cosas más pesadas como los pinches New 3DS, los amiibos, los accesorios, los controles, todas esas pendejadas tienen que llegar en barco. Y pues del lugar donde los facturaron en China, lo pueden llevar en un pinche camión a todos los otros pinches países. O usando ya bodegas y esas pendejadas ya no tienen que pagar ni barco ni avión. Vean, estamos jodidos porque hay un pinche mar entre Japón y nosotros. Oye, no mames, pero es más y cerca lo que Nintendo lo manden. Debería hacer. Mira, yo creo que eso es más cerca que lo manden hacia el oriente, dando la vuelta la línea internacional del cambio de fecha, güey, llegando a América, que para el otro lado. Sí, y así es más fácil. Incluso sería más perro si hicieran todo el viaje al revés. O sea, si primero llegaron a América, no llegaría ni uno de esos 1000 a Inglaterra o a España. No llegaría ni uno. Por eso lo hacen al revés, güey, yo creía. Ajá. Si se acabaran, tendrían que hacer más a huevo. Y tendrían que repetir la ruta y se volverían a medio acabar aquí en América. Y ya tendrían que hacer más y estarían como pendejos haciendo más, lo que implica hacer más dinero también. Pero no, lo hacen al revés y el pinche país, el continente más consumista del puto universo, se queda sin plástico. Y en gran medida eso fomenta la pinche escasez y por lo tanto fomenta a los pinches acaparadores que se aprovechan de la situación. Porque imagínate, si hubiera un abasto suficiente de mercancía de Nintendo, ¿tú crees que esto se daría del acaparamiento? Claro que no. ¿Por qué? Porque serían más unidades que tendrían que comprar para que valiera la pena. Aquí, ¿cómo está el problema tan grave del acaparamiento de que con 20 piezas que se compre un güey ya se arma un pinche pedo mundial en internet? Ajá, ya se sube todo el precio a nivel general. O sea, los güeyes en las tiendas dicen, un güey tiene 20 y se ve que el mundo quiere, sube el de 1000 baros. No, y lo peor es que aquí la gente lo que hace es irse al paso, al choco, y comprarlos allá. Porque ni siquiera alcanzan a llegar aquí. Cuando ya los, o sea, cuando empiezas a acapararlos es porque ya los compraste de allá, de América. Y de allá de Estados Unidos. Ya ni siquiera tienen la oportunidad de llegar aquí. O sea, nos joden completamente. O sea, de la línea de jodidez de Nintendo, México y todo para abajo es lo último. Por eso sí. aquí todavía, por eso, ¿cuánto batalló Marcelino para su 3DS, eh? Sí, debería ver cómo están batallando con la tercera línea de amigos que ya va a salir. Dame, po. Por cierto, el otro día vi una gente, ¿cómo se llama? Una pinche niña peleándose con un pinche niño por un amiibo de Bowser, que ya salieron. Oh, mira. Imagínese, ¿sí? Que los niños un día se van a matar, solo están siendo más consumistas. Sí, oye, por cierto, una nota que no comentamos, ¿el fin de Sega? Ay, les dije que Sega se iba a la mierda. Sí. Ah, mire, chéquese. Eso me remonta a algo mismo de The Order. Fíjese, Finael se burló exactamente de lo mismo por yo haber comprado The Order. Pero él compró las dos versiones de Sonic Boom. Pues cierto. Me lo uní también, ya no me dijo nada. Todos sabíamos que ese gato iba a ir a la mierda desde que compraron Bayonetta. Yo desde que besó a una humana. ¿Sí sabía ese gas? ¿Quién besó a una Sonic? Humana? ¿Ah, sí? En un juego, en un pinche juego Sonic de 2006, el argumento era que Sonic rescataba como una princesa y se hacían amigos y el güey la trataba de regresar a su pinche lugar, no sé qué, y salía Silver. Y al final Sonic como que se muere y la princesa le da un pinche beso en la boca. Ah, ya entendí esa escena. Es muy raro. Luego vi esa misma escena, pero con un Sonic con oxígeno y en cambio de hospital ya muriéndose. O sea, ¿qué clase de cosa rara? Bácala. Pobrecito Sega, va a hacer juegos de celular. Sí, pinche Sega. Ahorita comentamos lo de Sega, pero bueno. ¿Algo más para comentar el acaparamiento de productos Nintendo? Yo tengo aquí una super oferta del lugar en donde antes trabajaba. Ajá. Nada más para que te fijes cómo está el asunto. Porque, okay, te puedes ir a comprar tu amiibo a lo que viene siendo las tiendas comerciales comunes y corrientes, Liverpool, Sears, fábrica de Francia X, ¿no? O ya en las tiendas, pues lo que es Game Rush, lo que es XXX. Pero en esta tienda tienen una super oferta. Esta semana tendremos la super oferta de Mark y Zelda en 1199 pesos ambos. La semana pasada tenían esa misma oferta con Pete y Capitán Falco en 1299 pesos. Amigos. Y amigos, amigos. Y la preventa del Nintendo, del New 3DS, está, bueno, la preventa era con 500 pesos. Y el costo total era de 4500 pesos. De la consola X, o sea, la negra, así, la X. Carajo. Entonces, no sé, ustedes díganme. Pues mira, el Wii negro normal, la consola Wii negro normal, está en 6000, en 7000 pesos. Wii U, ¿verdad? Wii U. Ah, es que 6999. Mierda. Nos, quiero sus reacciones. Ah, mira, Perlita, a mí un pinche amigo con mis amigos de Estados Unidos me cuesta $13. Y exacto. Pagar 1000 baros. Estoy amigo, incluso considerando vender los míos. Viendo el precio al que están vendiendo. Para comprar más amigos, sí. Me voy a vender los de el primer tiraje para comprar los del segundo y así. Pero qué mamada. 1000 baros, dos amigos. O sea, es al menos el doble. Oye, y también deja tú el mercado de los amigos con detalles. Ah, sí. Eso también está cabrón. Perlita, ¿de dónde sacaste esa foto de tu Skype? ¿Cuál? La de lluvia. Perdón, Sensei, por el paréntesis. Ah, Tumblr. Pásamela por Facebook, por favor. ¿Por qué, güey? Ok. Ya, ahorita. Pinche pajero. Soy fan prieto de lluvia, perdón. ¡Ay, qué asco! ¿Y para qué la quieres? Es colección de imágenes de lluvia. Ajá. ¿Es en serio? No me creas. ¿Y si te hubiera dicho los cosplays de lluvia que hubo acá en el Otaku Fest? No le ganan a unos que he visto de Rusia. Ah, ya sé cuáles. Sí, o sea, nah, YOLO, no va a aplicar. YOLO. YOLO. Es una lluvia tirada como que en la playa, ¿no? En la arena de la playa. Con un bikini que parece que apenas le queda. Apenas le queda. Que está, estaría delicioso que estuviera animado y se le rompiera y se le viera todas las chiches. ¡Abuelo! No, yo no llego a eso, yo no. No. Lluvia es inocente. No, pero ya lo pensaste, animal. Lluvia es inocente. Lluvia es inocente. No. Bueno, ya no hablemos de eso. Ya regresamos a los videojuegos. Pinches amigos caros de mierda aquí en México. Hablemos ahora de Dead or Alive. Dead or Alive. Che, Dead or Alive bugueado también de mierda. Salió el nuevo juego, ¿no? Sí, bueno, salió la versión completa. Salió el Ultra Street Fighter Dead or Alive. Ah, pero no me digas que también ellos tienen su carnaval así. Sí, es eso, es un carnaval. O sea, salió la versión estándar Dead or Alive. La Ultimate, que es la que tiene Chandler, que se supone que ya tenía todo, que dijeron, ya, esta sí es la buena, chingado. Y luego salió Last Round, que ahora sí juran que es la buena. Ya tiene lo que le dije, más copas, más trajes, más tela, y ya. Tenía tela, muchos polígonos. Y ya. En gráficas, ya, más o menos, se ve un poquito mejor, pero eso no le quita nada. Eso no salieron en Play 1, ¿verdad? ¿Sí? No, se ven pues pinche triángulo. Como Lara Croft era lo que te iba a decir eso, Iba, como Lara Croft. Que eran las piernas, eran cuatro ¿cómo se llama? Cuatro polígonos rectangulares. Dos para cada pierna. Luego un polígono rectangular para el cuerpo. Dos conos para las chichis y el resto puro pixel art. Cuatro polígonos y la cara era un pinche balón de fútbol. Dígame que no. Sí. Y los labios como de 40 metros. Mamá. Sí. Guácala. A mí nunca me gustó la Croft, me daba miedo. Ya. Sí, oye, sí, parece. Te daba miedo. ¿Puedo hacer un comentario vulgar, eso es? Usted siempre los dice y sin permiso. Ah, bueno. Parecía que tenía pinta de muñeca inflable. Ah, exacto. Oh, Dios. Bueno. Pero bueno, avanzó la tecnología. Afortunadamente avanzó la tecnología y ahora tenemos. Ahora tenemos juegos como Dead or Alive con unas con figuras esféricas, un poquito más detalladas y sexualmente antojables. Que ni eso dejan hacer porque son menores de edad. Ah, es verdad. Esa fue cosa de Herzog, ¿no? No sé si se refiere a problema para Herzog. Cosa de Herzog. No, lo que pasa es que cuando hicieron el top de las más buenas, güey. Ah, sí. Pero eso ya lo sabía, pero yo no sabía que Herzog tenía límite de edad. Pero sí, cuando hicimos el top hace 2 años, no, ya 3 años, de las más buenas de los videojuegos, yo no pude poner ninguna de la. Todavía estás en la radio, güey. No, claro, estaba en la radio, era un güey. Fíjese, ahí era cuando le dije que yo estaba en el foro. Eras el pinche güey que se acuerda. Yo subí en la night, yo subí en la night. ¡No, güey! ¡Ya cállate, puñetas! Pero en el Facebook, en el foro participaba en temas. Y ahí fue uno de los que participé en el top. Y por eso no pude poner ni a Kazumi ni a Hitomi. Híjole, qué horror. Que por cierto, me hizo una tena que hizo cosplay de Kazumi. No voy a ni imaginarme eso. Me concentraré en Saludos a Diana Sakurita. Saludos a Diana Sakurita. Bueno, ya. Bueno, dejamos ya, ya acabamos con el tema de los acaparadores, ¿no? Sí. Ok. Sega deja la industria de los videojuegos en consolas. Tin, tirin, tin. Suena como su ser todo. Ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten. Iba a poner la de Data Select de ¿cómo se llama? De Sonic 3. No, ponga con su sertote, que es la que se merece. Incluso la letra, me imagino a Sonic cantándola. ¿Seguro? Bueno. Bueno, pues sí, primero, bueno, antes de, sí, no, ya sí, sí, lo he escuchado de Dan Sheriver, este tema de Evangelion. Ay, no. Bueno, pues nada, ahorita lo pongo, Marcos, ya, para que no estés mamando. Pues Sonic, bueno, no Sonic, no, Sega, parece que con Sonic sepultó. ¿Sonic? Es que mira, es que eso voy, güey. O sea, Sonic sepultó a Sega. Sí. Qué jodido, qué pendejos. Qué güey. Que me da un chingo de risa porque me imaginé que Master Chief enterró al Xbox o que Mario enterró al Wii U. Oh, madre, no, sí. No. Es que ese es el blooper del año. Es que bueno, después del fracaso tototote de Sonic Boom, de hecho, te voy a ser sincero, yo el demo ya lo borré. Pues ya. Para que yo borre un demo, de sí. Está cabrón. ¿Qué? Fracaso, ¿ajá? Fracaso, Sensei. No vender ni medio millón entre dos versiones. Ah, también salió en Wii, ¿verdad? Ya, sí, ya Sega dijo ya con mucha pena, pues planeamos vender al menos medio millón, ni eso llegamos. Distribuimos, o sea, no vendimos menos de 400,000. Y una sin a él de cada versión, ¿ah? Qué uniada, ¿eh? El pinche pendejo, ¿quién te cree? Che prieto. Bueno, pues Sonic Boom fue el último título de Sonic y el último título de Sega para consolas. Dicho sea de paso, yo jamás lo pensé decir algún día. Pero pinche Sega. Yo sí. Pinche Sega. Y sabes que lo habían asesinado, ¿eh? Es más, ¿te acuerdas cuando jugamos el demo aquí en el programa? Ajá, yo le dije que no, va a estar bien culero, ni lo bajen, ni usted, a huevo lo bajó. Yo lo bajé para poder criticarlo. Y luego cuando yo lo bajé y lo jugué, dije, no, pinche juego culero, pinche Marcos, tiene razón. ¿Tú, perrita, jugaste sin Sonic Boom? No, los monos me dieron asco. El único que quedó chido fue Knuckles, pero puta madre. No. Estaba chingón, güey, estaba bien mamey, pinche ropero. No, pero no. Es más ni Amy, que es la que me gusta, todos los Sonic. Me ¿quién? Gustó. Amy. La mochila Amy. Azul, güey. No mames, disculpe si retírese. Qué mal que no es tamaño para entender esos hacks de las novelas. Pero yo sí lo entendí. Saludos a Mayu, que le mando un beso. El gag de las novelas. Saludos a Mayu, que sí me entendió mi gag y tiró la carcajada. Le dio redundancia a su chiste malo. No, pero Mayu sí lo entendió y eso fue lo chilo épico. Ya con que uno entiende el chiste, digo, quiere decir que todos los demás son unos pendejos. Sí, por eso nos hizo ver como imbéciles a todos. A huevo. Incultos, pendejos. La neta sí, hasta pinche Serum. ¿Sabe qué? Ahorita lo que mencionó Perlita, me encantó cómo la ideología de Sega fue hacer a los personajes así para atraer un público más joven. Lo que se traduce en más ventas. Pero pinche ideología de Nintendo estuvo bien. Pinche Sega estúpido. ¿Eh? Pinche Sega bola de imbéciles. No vendieron ni madres. Prostituyeron a su pinche mascota, hicieron el diseño más culero del universo, acabaron jodidos, van a tener que hacer juegos para iPhone. No, qué bueno haberle puesto pinches vendas a Sonic y hacerlo azul. No, sí, se la rifaron esos pendejos. No, pero Perlita, ¿sabes qué? Qué bueno que vendieron Bayonetta. Uy, sí, claro. Sí, ¿te imaginas? Se hubiera ido a la mierda todo. hubiera sido un Candy Crush con temática de Bayonetta. ¡Ay, no! Un Candy Crush. ¡Qué bueno! No, qué bueno que apareció Nintendo a salvar a Bayonetta, ahora que lo pienso. Neta, al rato vamos a estar viendo que en Google también se puede jugar Sonic. Ah, va a salir en un Doodle. De hecho, va a salir uno para iOS. Oye, pero ya. Ya lo anunciaron. Es que neta, qué jodidez terminar acabando esos juegos para tabletas y teléfonos. Y de seguro no va a vender. Dijera que, bueno, va a salir, pero va a ser el nuevo Angry Birds. No, nunca. Puta vida. Es que, o sea, los juegos para móviles son los pinches juegos pendejos. Son juegos para enviciarte, para que te dé el hype un rato y ya nunca más te vuelva a dar el hype. Para ir jugando en el camión y ya llegar a tu casa y aceptar y que se te olvide que lo tienes instalado. Pues mire, fíjese, tan cabrón y tan jodida está la industria de los juegos para dispositivos móviles que MC Dinero ya tiene un juego. ¿Quién? El morrito del dinero. El dinero, dinero, dinero, dinero. ¿Sabe quién es? No, ¿quién? No me diga que no sabe quién es MC Dinero. ¿Tú, Perlita, sabes quién es MC Dinero? No. Vean, búsquenlo. MC Dinero como la competencia. Luego, bueno, pero cuando lo vean, se acordarán de mí cuando les dije, hasta ese güey ya tiene un juego. Se van a dar cuenta de lo pitero que es que Sega. De ahí. Es un pinche rapero, ¿no? Es un niño rapero, pero su rap solo es de una palabra. Ah, ya. ¿Tiene un juego? Con razón nunca me sonó, porque un pinche rap en español me... Lo pinche tiene un juego, escuchen. ¿Qué? Tiene un juego. Hagan de cuenta, estás jugando y eres el morrito y vas de un lado a otro atrapando billetitos y moneditas. Cada que atrapas uno, el güey dice dinero. Y así va a acabar. Y así acabó Sonic. Es más, yo creo que este juego de MC Dinero va a tener más descargas. Oye, no manches. No, tiene más descargas tu sanitario, güey, que las ventas de pinche Sonic, güey. No mames. No, la neta, Sega, puta madre. Sega se equivocó de época, Se equivocó de consola. No manches, es que todo lo que desarrolló, güey, o sea, todo el trabajo que hizo para el Dreamcast sirvió para desarrollo del Xbox, güey. Ajá. Sí, de hecho, gracias a Sega, el Xbox fue relevante. Acuérdese que Sega al principio como que estuvo muy muy abrazado y empiernado con Microsoft en el primer Xbox. Ah, sí. Y con que estas putaderas de Blinks, luego en el 360 Baches y Cachivaches. ¿Pero Baches y Cachivaches lo hizo Sega? Ah, no, perdón. Era, se rare, ¿cómo wey? Se llama este que juego? ¡Que por cierto! Sí. Estaba leyendo la nota. Nostalgia. Viene la pinche nostalgia. De que Rare a lo mejor vuelve y presenta juegos. Bueno, a mí la verdad me importa madre. Yo creo que el que tendría que tener hype a lo mucho sería Herzog, ¿no? Y todavía tengo mis dudas. Pero resulta ser, A Herzog ya le vale verga. Hasta le valemos verga a nosotros. Ya qué mal. Él tiene su Resident Evil. Tiene su recibo. No, que quema mucho el sol. Bueno, pues, ¿qué decir? Pues resulta ser que, pues, el equipo de Sega, te digo, esta nota la pude, yo la vi en Club Nintendo, O sea, ya te imaginas de quién de quién fue el puñetas que le escribió. Ya. No, adivina, adivina quién fue, güey. Adivina quién fue. No quiero ni decir su nombre. ¿Tan mal te cae el Kira, güey? Sí. O el Master, o cómo se llama ese puñetas. Me caga que vendan tanta nostalgia. ¿Quién? ¿Ese al final ni vende nada? Sí, güey. Este güey. Bueno, pues este güey. Al final vende. Pues este güey de ni la los juega. Ni él juega lo que anuncia el pendejo. Eso es lo que me caga ese güey. No seas títere, güey. Pero bueno, pues sí, de por ese lado es cierto. Pues nada, resulta ser que. Pues bueno, ni tanto rumor, porque sí los ya lo anunciaron los güeyes estos, o sea, una buena parte del staff de Rare se salió de Rare, pues, y quieren volver a hacer un third party de Nintendo. Hazme el favor. Ahora, yo no entiendo, mira. Sí, dime. Quiero decirle algo como amigo. Dime. Y que para prevenirle de un dolor mayor. A ver. Para que no se agüite cuando se entere. Le recuerdo que el último gran anuncio de Rare fue Kinect Sports. Ajá. Así que sí, si dicen tenemos un gran anuncio y anuncian un juego de Kinect que nadie va a jugar, no esté triste. Anuncian algo bueno, todos. No, pero espérate. Es gente que ya se salió de Rare, ya no están en Rare. Pero ellos también participaron en Kinect. Ah, no, yo lo sé. Pero a ver, a lo que voy, y porque esto tiene una doble lectura. Primero voy con la lectura del hype y luego voy con la lectura de la realidad. Ok, venga hype, pero con voz de hype. Con voz de hype, pero resulta de que se van a reunir gentes que estuvieron en el equipo de desarrollo de Rare y van a hacer un nuevo estudio y van a trabajar para Nintendo, muy probablemente. Al menos eso se espera Evangelio. Por parte de la gente. Sí, vamos a tener mucha Evangelion. Oh, Madoka. Evangelion, oh, sí. Evangelion, oh, sí. Feminismo de Tom. QB. Madoka. Madoka. Sí. Orejimo, Kuroneko. Bueno, la cosa es que. Saludos a Phil. Saludos. Bueno, les decía, entonces esto se va a anunciar por allá del día 12 de marzo. Gente que ya se salió de Rare, que hizo su propio, van a hacer su propio estudio. Y pues probablemente vayan a desarrollar juegos para las consolas de Nintendo, ¿no? El factor hype es de que, oh, es Rare quien hizo grandes éxitos para Nintendo. Factor realidad. ¡Mentira! ¡No es cierto! Factor hype. Y vamos a recordar las viejas nostalgias de Nintendo y de Nintendo y Rare cuando eran imparables en el Nintendo 64. ¡Mentira! Ya habían salido el Play y les habían partido a la madre. Bueno, total. Muchos esperan que vuelvan a venir los grandes desarrollos de Rare para Nintendo. Bueno, de lo que era Rare para Nintendo, ¿no? Ahora, el factor realidad. Yo les voy a ser sincero. Los últimos juegos buenos de Rare y Nintendo, una de dos, o fueron fusiles de juegos que hizo Nintendo, y cuando digo fusiles fueron juegos que eran copias al carbón con mismas mecánicas de juego ya probadas y hechas por Nintendo. Entiéndase, Banjo-Kazooie era el Mario 64 de Rare. Diddy Kong Racing era el Mario Kart de Rare. Conceptos como Donkey Kong Country, que fueron épicos en su tiempo, pues resulta de que el desarrollo era completamente... El juego lo desarrolló Rare, pero pues toda la licencia y todo era absolutamente de Nintendo. Básicamente Rare nada más actuó como un equipo de desarrollo interno de Nintendo, ¿no? Porque todo lo que hicieron se quedó en Nintendo. De tal suerte de que como un equipo creativo, casi. Sí, o sea... Ahora, finalmente... Nintendo ya no necesita Rare cuando ya tiene Retro Studios. Exacto, y es lo que yo le iba a decir. Nintendo ya solo necesita Nintendo. Ya lo probó. Exactamente, o sea, con los últimos, con el Donkey Kong Returns, Nintendo dio un pinche golpe de autoridad de decir, ahora sí, putos, no los necesitamos, cabrón. Tenemos estas perras que son nuestras perras y nadie nos las va a quitar. Así es. Entonces, y ahora, Hideki Kamiya. Sí, ahora bien. Vamos con los títulos que hizo Rare por su cuenta. Blast Corps. En un juego que nada más tenés que destruir pendejadas, güey. No tenía chiste ese pinche juego. Era para Nintendo 64. Jet Force Gemini, pinche juego más aburrido. era un shooter cuando fue el primer hype de los shooters por allá del año 2001, más o menos, 2000-2001. Y neta, pinche juego con pérdidas de frame rate, mal programado, con hartos bugs. Realmente era nefasto. Sinceramente, muy superior Turok. Uf, Turok. ¿Qué? Amo Turok. ¿Eh? Amo Turok. Turok es un juegazo, ahí tengo Turok 2. Es una joya de juego el Turok 2. Y lo hacía Claim. Que, por cierto, ¿dónde quedó Claim? Ah, cierto, desapareció, ya me acordé. Bueno, ¿qué otro juego de Rare me puede? Perfect Dark. Y más o menos, nada más el primero fue bueno. GoldenEye 007, pero ese lo hicieron junto con Nintendo. O sea, nada. Yo ponle, no tiene nada bueno. Y más o menos Killer Instinct. Pero ya lo echaron a perder. Y vea qué buen ejemplo acaba de dar. Ajá. ¿Qué tal que Banjo-Kazooie sea como el nuevo Killer Instinct? No. Acuérdese que hasta usted estaba emocionado. Ah, con Killer Instinct sí. ¿Qué tal que el nuevo Banjo-Kazooie sea ¿Sabes en qué momento me decepcionó a mí el Killer Instinct? Free to play. Primero el free to play y luego que pinche Orshi le quitaron chichis y nalgas. No, sí, vaya. Es que pinche Orshi. Igual tenía cara de pinche travesti, pero pinche Orshi estaba bien buena. Es más, te la voy a poner así: Orshi tiene más cara de travesti que Poison. Ojalá, esas son palabras mayores. O no. Lo triste. Es lo triste. A ver, ¿por qué no dices que Corchi es hombre, güey? Porque no llamaba la madre. Tonto así, o sea. Bueno. Que sea hombre y que disfrute tener pene y senos al mismo tiempo. Es un pedo. Ella no me importa. Muy bien. Bueno, así la cosa. Entonces, digo, ahora, Banjo-Kazooie. O sea, no, paren de mamar. Les voy a decir una sinceridad, así, la neta. Banjo-Kazooie, el primero fue bueno, pero fue muy bueno nada más por un simple detalle. Era un Mario 64 con más movimientos y mejores gráficos. Punto. Uh-huh. Y otra cosa, y no era Donkey Kong 64. Que era horrible. Ah, no. De hecho, fíjate que Banjo-Kazooie todavía estaba mejor que Donkey Kong 64. Por eso digo, o sea, no era, estaba bien culero el Donkey Kong 64. A mí no me gustó. Ya después de eso cualquier cosa hubiera estado bien. Sí. ¿Sabes qué era lo chido del Donkey Kong 64? Que tenía el juego de Donkey Kong de arcade. Ah, sí, eso sí. Pues incluía ahí bien chingón, ¿no? Ese y eran dos, ¿no? Sí, Jetpack. Andre. Que era un juego de vectores. Bien culero, pero. Ese igual fue el único bueno. Sí, era el único detalle que es eso. Fuera de ahí, pues nada. Sí, te digo, pinche Rare, o sea, Rare. Francamente, Rare no hizo nada, pues. O sea, y si nos vamos antes de que Rare fuera a third party de Nintendo, ahí tenía juegos todavía mejores. Por ejemplo, tenía las. Tenía los Battletoads. Uh-huh. Y por ahí, bueno, para acabar pronto, el juego de los Battletoads para Super Nintendo era dificilísimo. Era un juegazo. Uh-huh. Y estaba muy bonito para la época. La verdad que sí. Ahora, el mejor juego que yo le vi a Rare en el NES fue aquel que hicieron junto con Trade West. Juntos, de hecho, lo programó Rare. Es el juego de Battletoads contra Double Dragon. Era un juegazo, La neta, los gráficos de la versión de NES eran sensacionales. Para la época. Y el crossover era una cosa épica. Era épico, era un beat'em up bastante bien hecho. No sé si tú los llegaste a jugar a esos, Perlita, en la vieja escuela. ¿Cuál? Los Battletoads versus Double Dragon. No. Estaban muy bonitos, La verdad, merece mucho la pena, Deberías frustrar, pero vale la pena. Deberías frustrar. No, y si te. Y pues nada. Es fantástico. Juegas. De los mejores beat'em up. La verdad que sí, estaba muy bonito. Muy, muy bonito. ¿Qué más les puedo decir? Está hermoso este juego. Pero bueno, ya. Y más allá, a ver, ¿y más, qué más hizo Rade? Aparte de nada. Nada. O sea, despertemos a la realidad. Que Rare, vaya, que la gente que estuvo en Rare vaya a hacer otro estudio para que desarrolle para Nintendo, únicamente se va a significar otra. Tener versiones Rare de franquicias de Nintendo. Punto. Y ahorita no tienen una, no tienen la motivación de que Miyamoto les tiraba mierda. ¿Recuerdas la mierda que Miyamoto les tiró por Donkey Kong Country? Ah, es verdad. Ya no tienen esa motivación. Que al final pinche Miyamoto se tuvo que cagar, se tuvo que callar la boca y disculparse cuando sacaron los Yoshi's Island. Ajá. Qué chingón que Miyamoto es Cranky Kong. En el, ¿sí? en el Country, ¿qué? No, era en el de Game Boy, ¿no? Ajá. Ah, no me acuerdo. Pero se supone que el Cranky de ese juego, ¿cómo? ¿El Donkey Kong Land? Sí, el Cranky era Miyamoto. Ah, chinga, ¿cómo? Porque Miyamoto estaba enojado porque decía que las nuevas generaciones estaban haciendo... O sea, Cranky decía que no le gustaba lo que estaban haciendo las nuevas generaciones, que las cosas estaban hechas mejor. Y pendejas así, o sea... Y los de Rare se supone que se inspiraron en Miyamoto para darle ese argumento a Cranky. No mames, eso sí no me la sabía. Que por cierto, jamás jugué los Donkey Kong Land, ¿eh? Están bonitos, pero... Son para Game Boy, ¿no? Country, con eso tiene... Jugó Country, ya, con eso. ¿Qué diferencia tenían esos? Pues que eran portátiles, y ya. ¿No más? Mecánicas y todo, era casi lo mismo que yo recuerdo. Negro. No sé si estoy en un arro. Sí, monocromático, pues. Y era la misma gata, ¿no? Lo mismo. Pero portátil, y wow. Qué época portátil, uff. Lo mejor del universo. Pues imagínate cuánto no te divertes con tu Game Boy. Sí, eso sí. Muy bien. Pero ya no vale entrar. No, ya la neta no, o sea, hasta se ven feos, hasta te dan huevo a jugarlos. Sí. ¿Sabes dónde sí los puedes disfrutar todavía, en emulador o en consola portátil? En el emulador de consolas portátiles del 3DS es muy bueno, de hecho. Sí. Oye, lo que sí nunca me gustó del Donkey Kong Land era que en vez de... De que las vidas te las ponía como corazoncitos. ¿Cómo me cagaba eso, güey? Pongan un medidor, un pinche número, no mamen. A mí también siempre me ha sacado dando eso. O sea, no sé. Patrañas, pendejadas. Que pues yo tengo la videoguía de Donkey Kong Country 2 inconclusa, güey. Acabo de encontrar los videos, güey. ¿Ya acabó la celda? Me falta una parte nada más. Pero esa la quiero transmitir en Twitch. Ah, bueno. Ya saben, manda. Vean los videos del sensei. Yep. Oye, por cierto, tú, Marcus, hay un juego de Donkey Kong y Mario. ¿Quién es la vieja buenototota que sale con que sale ahí? March of the Minis. ¿O qué habla? De caballo castaño. Caballo castaño y vestido rojo y bien, pues ahora sí que bien, pues bien bueno, ¿no? Se llama Vanessa. ¿Vanessa? Creo que sí. ¿Y esa qué creo rollo? Creo que sí, se llama Vanessa. Ella es la verdadera novia de Mario. Sí. ¿Cómo mamar? Sí. ¿Y la Peach? Princesa nomás. Será el canco. Ah, acá, casual. Hay una teoría, sensei, que dice que Peach en realidad es de Luigi. Sí. Y que Rosalina es hija de Peach y de Luigi. Mira, fíjate que yo tenía entendido que Peach era para Mario y Daisy era para Luigi. Daisy es la novia de Wario. No mamar. Igual Luigi está solo como perro. Ahí tienes un 6. Luigi se echa Peach. Luigi se echa Peach. Pues pinche Luigi no tiene mal gusto el güey. No, y aparte tuvo a Rosalina, según una teoría medio descabellada, pero muy bien fundamentada. Acabo de ver algo en Twitter. No tiene gracia si no está Denita. Ah, ya sé, pero los he escuchado el domingo. Ah, ojalá. Ahí sí. No, mamá. No. Qué barbaridad. Muy bien. ¿Qué llevamos de grabación? 1:25. Muy bien. Bueno, pues aquí acabamos con nuestro divague. Se fue, Rare va a volver, pero no esperen nada porque en realidad nunca hizo nada. ¿Nunca mejor hizo esperen nada? A Nintendo. No, pues es que no esperen nada de Rare. Es que pinche Rare nunca hizo nada, pues. O sea, paren de mamar. Neta, en serio, no estén pinche güey mamando. No hizo nada Rare, por Dios. ¿Para qué si tanto quieren pinche algo... hype con Rare? O sea, ¿para qué tanto hype con Rare si no hizo nada? Nada más nos están picando los ojos. Pinche factor nostalgia. La neta, ahí sí tuve la razón. Yo soy fan del factor nostalgia, pero la neta con Rare ya son mamadas. Sí. Si quieren algo bien hecho, compren Mario 3D World, que es épico. O de carritos, Mario Kart 8. Y si quieren un Street, un Kill Edition, pues compres el pinche Street Fighter y rífensela ahí. Sí, es mucho mejor. Y se digan. O si quieren una mecánica mejor, o si quieren otra mecánica parecida, agárrense el Dido La Life, o agárrense el Guilty Gear, o agárrense, el Mortal Kombat. Sí, que ya es, que va a salir. Ah, es verdad, y viene un juegazo. Por cierto, también, no sé si lo comenté en programas pasados, el tema de los arcades, el caso de los arcade pads en el PlayStation 4. ¿Qué? ¿Que ya están saliendo? No, que van a salir, que los que eran para Play 3 van a seguir siendo compatibles con Play 4. Ah, qué chingón. O sea, es de que yo ya chingué con mi Kwamba. Buen Sony. Siempre haciendo. O sea, la neta, muy bien Sony. Les dije que Sony era bueno y amable. Se rieron de mí. Pues, a veces es medio tiránico, ¿no? Pero, pues, bueno. Pero con los desarrolladores, con la gente, es bueno. Es amigui. Sí. Si hubiera tenido que comprar un nuevo arcade pad, imagínense. No, olvídalo. Y luego pues ya viene el Street Fighter 4 para... viene el Street Fighter 4 para lo que viene a ser el Play 4, ya sin DLCs. Y la versión beta de Street Fighter 5. También fue noticia. ¿Versión beta? Sí, si apartas... Street Fighter 5 te dan un código de acceso a la beta. Ah, ya. ¿Cuánto va a salir el Street Fighter 5? No, la neta, ¿sabes qué? Me quiero esperar a cuando ya salga el... A cuando salga otra versión mejorada ya para comprarlo. Pues de aquí, a mí, el Street Fighter 4 salió en el 2008. Yo creo que de aquí al 2023 ya puede tener su versión completa. O quién sabe, a lo mejor Sony les dice, güey, no mames, no vas a hacer eso con mi tienda. Y a lo mejor Capcom tiene que ponerse las pilas. Oh. Pues sí. No, ojalá y también pinche Sony les ponga un poquito el alto, ¿no? Porque antes se la maman con esta cosa. Sí. Pero bueno, ya yo ya no sé qué chingados hablar. Pues sí. Hola. Sí, sí. Siguen aquí. Bueno, así es la cosa con esta. Con esto de. Con esto de Sony y de Street Fighter. Que pues, te decía, o sea, lo que pasa es que los arcade pads van a depender del desarrollador. Si el desarrollador los quiere activar, está bien. Sí, no, ni modo. A veces pienso de que pinche Capcom va a ser lo suficientemente hijo de puta como para no activarlos. Suficientemente malagradecidos. Sí, aunque capaz y pinche Sony le dice, no sean gachos. Sí, Sony le dice, güey, ¿en qué quedamos? Sí, es de un zape. Una cachetadita. Sí, para que entiendan que no sean putos. Que no sean pinches pobres. Uh-huh. Que sean buena onda con la banda, que la prole. Es que a final de cuentas, es así como te retribuyen todo. Te dan de comer. Exacto. ¿Qué necesidad tienes de estar haciendo sufrir a tu público si a final de cuentas, pues nomás por estarlos haciendo sufrir, no te van a comprar para nada? Y no compraron Ultra Street Fighter. De hecho. Ah. A ver cómo chingados les compran el 5. Ojalá que nadie. Ojalá que sea free to play. Pues sí. Ah, pinche free to play. Es que pinche free to play, ¿cómo le está haciendo daño a la industria esa madre? League of Legends. Ah, bueno, cabe destacar que, bueno, a mí en particular no me llama la atención League of Legends, así que no me ofende. No, a mí tampoco. No era por ofenderlo, vale verga. Si alguien se ofendió también, no vale madres. Esa es la verdad. Che, League of Legends fomenta la pobreza. Fomenta la pobreza, qué cosa. Qué cosas. La pinche gente debería darse cuenta que no merecen entretenimiento gratuito. Que el entretenimiento es una consecuencia del trabajo pesado. Y algo que uno se merece, no, que uno se gana, no que se merezca nada más por ser un pinche niño. He dicho. ¿Por qué tanto odio con League of Legends? Digo, a mí no me gusta, pero guay. No es odio a League of Legends, es odio al esquema free to play que está mal en la industria. A mí sí, ya. No me gusta nomás porque no me gusta ella. Yo ni siquiera no sé, se me hace una cosa que ni al caso, digo. Ay, no sé, como que sí, yo sí soy muy escéptica al hecho de que ese tipo de juegos te roban el alma y te roban el las ganas de salir y las ganas de hacer algo afuera. Y no, nunca me ha gustado desde ¿cómo se llamaba este que era de Warcraft? Sí, Warcraft. Sí. World of Warcraft. Desde ese, o sea, no. Es más desde el ay, ¿cómo se llama? Bueno, válgame, se me fueron los nombres. Desde los juegos, bueno, vaya, los juegos de rol, los típicos. Diablo. Pues Diablo, que era Ragnarok también. No, pero me acordé de otra cosa. Yo no le hago mala cara, pero Ragnarok, Dofus, el Dofu también. No digas marcas porque luego nos va a caer la patrulla. Ay, no me está escuchando Shigeru Miyamoto. Pero no, luego te lo explico, pinche marcas. ¿Todos esos? Ah, no, ya entendí. Que nomás no. Como que sí, definitivamente te quitan la esencia de la libertad y te vuelven un zombie de la computadora, un psicópata loco. No, gracias. Eso es lo que no me gusta. Y se me figura que los que juegan LOL también se ponen así. Que igual los estoy estereotipando, ¿no? Pero. Yo creo que en LOL hay gente muy decente, pero por cada persona decente hay dos pendejos muy pinches locos que lo único que hacen en su perra vida es jugar LOL. Y porque es gratis, si les cobraran no lo jugarían. Pues como el World of Warcraft, que lo cobraban, güey. Si LOL costara 200 pesos, no lo hubieran, no habría tanta gente jugando, estoy seguro. Más si costara 100 pesos. Pues sí, esa es la realidad de las cosas. Ya. Yeah. Pues sí, el free to play. Yo no sé qué más decir. Pues el audio hormiga, güey. Historia. Pero perdimos mucho ritmo. La verdad sí. Yo creo que sí. Antes podíamos hablar de pendejadas 2 horas, güey. Entonces perdimos el ritmo. A ver, vamos a enfocarnos en algo, otra pendejada que haya pasado. Antes del lado de hormiga, a ver. Antes del lado de hormiga, pues. ¿Qué pasó con su Link Between Worlds? Ah, ya lo tengo, pero no lo he jugado. ¿Por qué? Porque todavía no acabo el ¿cómo se llama? El Link to the Past. Sí, no lo quiero empezar hasta que acabe el Link to the Past. Ah, ya. Está como. Pero ya le di una pequeña jugadita. O sea, nomás para agarrarle. La neta está chidísimo, ¿eh? Sí. Lástima que no vendió. Pues. Sí. Pero está muy bueno. La neta, pinches niño rata, güey. Todo es culpa de los niños rata, de los youtubers españoles que juegan Minecraft, güey. Yo creo que todo es culpa de los nostalgia facts. Perdón, pero así. Marcus, estaba viendo en Cuánto Cabrón un meme que sí me dio mucha risa, un gag. No mames, ¿todavía existe? ¿Todavía existe Cuánto Cabrón, güey? Pero ya no tiene troll face ni eso, ¿verdad? Bueno, vi un meme, no recuerdo qué era, pero decía, esta noche en un noticiero, era un meme muy español, el extraño caso de los youtubers españoles que no saben de Minecraft. Irene otra vez. ¿Por qué, güey? No más porque Irene está en España y también los youtubers españoles, así que pinche Irene. No mames. Con alguien me tengo que desquitar. Por cierto, no hay youtubers mexicanos de gameplays, ¿no? Así de ese calibre. Aparte de Gerson. Aparte mire, de la verdad, nunca me he preocupado en buscar a esos pendejos. No, yo. Ah. No, total, o sea, ya últimamente cualquier persona se siente graciosa. ¿Ya cualquiera sabe usar las utilidades para grabar? Sí, fue lo que le dije que no me gustaba de las nuevas consolas, que ya cualquier güey podría entrar a estar jugando Minecraft, a partir bloquecitos y lo podía transmitir. Y bueno, ya respondiendo aquí la pregunta, estoy leyendo aquí un comentario que es que puse en el Facebook lo puse el día jueves. Cuando hicimos la grabación del programa, de este programa que estamos haciendo, el jueves puse, no los vamos a engañar, pero el programa de Elite en la radio del domingo está pregrabado y lo estamos grabando ahora. Dice, y pongo buen debate entre Perita Cangrejo y Marcus sobre Zelda. Y me dice Psycho Days, ¿y si va a terminar la videoguía de The Legend of Zelda a Link to the Past? Saludos a ese güey. Siempre se acuerda todo lo que le debemos al cabrón. Es verdad. Y luego, espérate. Mira, la voy a hacer en vivo. Esa ya la quiero hacer en vivo en Twitch. Qué chingón. Yo lo veré. Como dice con la de Mario 3, siempre las últimas partes de las videoguías las hago en vivo. Buena onda. En este caso voy a hacer la videoguía de Legend of Zelda Link to the Past. La voy a hacer en vivo. Pero primero necesito que mi internet se componga. Esperemos que ya se... Al menos la llamada no se ha caído. Oiga, es verdad. Qué chingón. Una ola. De regreso. Playback. Ah, no, eso es parte. Al tiro, que también te siguen. Nos va a oír. De veras, mejor me callo. Qué cosa. Muy bien. Pues nada, así la cosa con Twitch. Que por cierto va a haber una TwitchCon. Es que ya, Twitch. Pinche Twitch. La van a hacer en septiembre en San Francisco. En la capital mundial de los hipsters. Y de los jotos. De los feministas pendejos. Sí, pinche San Francisco. Dios, deberían morirse como en South Park. ¿Quién es? Los de San Francisco, ¿no se acuerda? Hoy pasaron ese capítulo cuando el Smug hacía que todos se murieran por su ego. ¿Así tal cual? Sí, los odio. No mal. Perdón, me los odio. No, de tan jodas, tampoco sí. Un poco. ¿Por qué le digo que no? Sí, un poquito. Ya ve que normalmente yo no odio a nadie. No, tú eres puro amor, güey. Es puro pinche amor, güey. Pura pinche bondad. Ajá, ya tenía yo que odiar a alguien, ¿no? Saludos a la gente de un país sudamericano que me cae muy bien. Es sarcasmo, ¿verdad? Sí, pero no les diga. Eres un pinche xenofóbico. ¿Ya lo viste, Perito, este xenofóbico? ¿Cómo? ¿Ya viste este xenofóbico? ¿Ahora quién estás odiando, güey? Sí, dígalo, sensei. No, yo no puedo, no puedo decir. Pero Yo es tampoco. que se lo ganan a pulso, pues. Lo siento, pero A ese ver, pequeño país. pónmelo acá en el Skype, que ahora sí que yo no sé ni qué onda. Es que hasta ni te lo quiero decir. Ah, yo sí, ahí voy. Déjame tomar agua. Yo sí. Es que el problema es Okay. que. Cabrón, ya lo mandó. Ya. Es que sí. Okay. Es que Pero ¿por hay qué un. hacen más por ti? Es como todo, pero hay, en su mayoría muchos se hacen odiar, neta. Bueno. Sí. ¿Cómo son groseros? ¿Por qué Perdón, groseros? pero sí. Sí, qué groseros son. Yo sí, lo admito. No tengo problemas en decirlo. Okay. No, es que qué horror. Hablando de ser grosero y sucio y puerco, ya va a salir Mortal Kombat 10. Y anunciaron otra vez los Brutalities. ¿Los Brutalities no eran de Killer Instinct? No, también había en Mortal Kombat. Que era como los chinga, era como el custom del Street Fighter Alpha. Ah, ya. Sí, el Custom Combo. Quiero todos los botones a los güey. Ya, pues está bien. Bueno, te decía, bueno, ahorita vamos con lo de Mortal Kombat. Pues básicamente se va a hacer la TwitchCon. Ay. Está bien, que se ¿Por haga, que sean qué, Marcos? O felices. sea, ¿por qué tu reacción? Es que no me gusta Twitch porque contribuye mucho a esa cultura de subir gameplays De cualquier naco piteros. puede subir un video de De que videojuegos. cualquier chango puede subir un video. Y que hoy, uff, en un mundo donde todos tienen computadora y celular y todo el mundo está pegando en YouTube, tienen 100.000 vistas y ya son increíblemente famosos mundialmente. Por 100.000. Carajo. No, y es que ahí se pierde la credibilidad, se pierde, no sé. El alma, la Sí. inocencia. Pues bueno, Sí. pues todos estos pseudo, bueno, streameros, streamingueros, se van a juntar el 28 y 25, perdón, el 28, el 25 y 26 de septiembre en San Francisco. Al rato vamos a hacer una pinche comisión de Minecraft. Usted se acordará. Ah, también en San Francisco, ¿no? Sí, en San Francisco. Que de Luego hecho, una de. de fondo acabo de poner San Francisco de Scott McKenzie para ambientarnos. Okay. No, qué horror. Bueno, pues nada, resulta que pues van a hacer una convención para que se junten todos los que hacen gameplays. O sea, si todos los güeyes que odia Marcus Reunidos en un solo lugar. En un solo lugar. Hay que llevarlo a que una conferencia. Mira, hay que decirle a los de Estado Islámico que son los pinches infieles, güey. Les van a un pinche atentado, güey. Marcus, ¿te encuentras? Pinche Are you pucha. okay? No, no, no, estoy mal, pinche pinche. Pinche cultura de que los videojuegos ya. Cualquier imbécil. No, es que en serio, ¿es serio? Eso de que cualquier imbécil. Con el debido respeto, sensei, usted sabe que esos videos sí me gustan. De que cual. Y también los de Herzog, no les estoy tirando a ustedes porque luego usted dice que le tira a usted. Sí, pinche joto. De que ya. Es tan pinche. Fácil y jodido. En serio, subir un gameplay. Que ya no siquiera requiere dedicación. Yo me acuerdo que antes los gameplays eran buenos porque la gente tenía que echarle muchas ganas para hacer uno. Y eso era. Y los hacía entonces porque quería hacerlos. Y los hacía por gusto hacerlos. Y no le importaba sacrificar dinero, tiempo y un chingo de producción. Ahora tienes a un Willy Rex y a un Vegeta 777 que ganan miles de euros en sus videos. Que agarran su Play 4, le puchan transmitir en Twitch y ya. Y ya no muestran habilidad. Eso era muy bueno antes. Que los videos que subían era el güey. Por ejemplo, el güey que lo subía era: güey, si ya me tardé un chingo en hacer esto, no voy a subir una pendejada. ¿Te acuerdas cuando hice mi videoguía de Mega Man 2? Ajá. Cuando largué la vida, cuando estaba en unos pinchos. Sí, que demostró. Impuso respeto. Impuse respeto porque era para que me mataran y aguanté la vida casi. ¿Qué fue? ¿Un minuto? Sí, yo creo que un poquito más. En lo que esperaba que volviera a la plataforma. Pero eso es saber jugar con el. Con los detalles del juego, ¿no? Y eso era lo que estaba bien de antes. Que por lo mismo de que era difícil, no podía subir cualquier pendejada. Lo que demostraban era pura pinche habilidad. Y ahora no. Ahora ya un güey pone a bailar y lo graba y lo sube. Y tiene 100,000 güeyes viéndolo. No, qué jodido. Qué triste. Es como haber perdido el sentido del ridículo a un nivel ya muy, muy grande. Eso más que enojarme me pone un poco triste. Che. Como si Derbez streameara sus chistes. Güey, ¿sabes a qué me lo puedo comparar, güey? Los gameplays de ahora con los güeyes que se van a subir chistes en Comedy Central. Ah, exacto, son esos güeyes. Solo que sentados. O parados, güey. Ah, bueno, sí. Y sentados. Sí, los que hacen gameplay, ¿verdad? Sí. No, yo no apoyo ni voy a contribuir, espero nunca al gameplay de juegos modernos, ni streaming, ni cosas así, no. Yo juego y soy feliz, y juego para mí con mis amigos, privado y ya. Yo sí. Pinche tweet, no le veo sentido fuera de lo monetario. Pero en cuanto a... y sí habrá algunos habilidosos, la neta, sí hay unos habilidosos, pero ya son una minoría, no son ni el 10%. Cualquier pendejo. Y lo peor es que piden donaciones bien descaradamente los güeyes, así sin vergüenzas. Done aquí. Y hay güeyes que les donan de a 10, $20 por ver un pendejo ahí. En lugar de irse a ver películas al cine o comprarse juegos, donarle un güey por jugar. O sea, le donan a un güey $20 por jugar Minecraft. Cuando con $20 se pueden comprar Minecraft para jugar ellos mismos y hacer sus propias historias de aventuras. Perdón, pero qué estupidez. Sí, yo. Ya la mierda, ya. Pinche mundo, pinches todos. Pues sí. Bueno, nos quedan 13 minutos, Marcus. ¿Ahora sí lo de hormiga? Yo de hormiga. ¿Cree que en 13 minutos abarque toda la historia? Pues dale rápido, güey. Es desde lo de mi... la clínica, ¿no? Sí, le salió todo de hormiga. ¿Nunca has contado un odio de hormiga, man, güey? Mi odio de hormiga fue un triunfo moral y legal. Porque yo muy tranquilamente, ya bien quiero a todo el mundo, y en Facebook normalmente expreso muchas de mis opiniones de una manera muy satírica a veces. Entonces yo me di cuenta que en la hablen, permíteme. En la clínica en la que estoy hay unas chicas que... había unas chicas. Había. Que trabajaban muy poquito. No hacían casi nada, huevonas. No sabían hacer las cosas. Unas huevonas, completamente huevonas. Amparadas por una pinche feminista. Pinche feminista, lo digo justificadamente porque era muy pinche. Entonces yo me di cuenta de eso y platicando con unos compañeros, me dijeron, pues, ¿tú cuánto ganas? Y yo dije, no, tal. Ah, pues ellas también ganan eso. Y yo dije, ah, cabrón, ¿cómo que ganan eso si ellas trabajan menos? Y ya, pues yo me quedé en el enojo y dije, pues, total, así se maneja este pinche mundo. Lo único que puedo hacer es publicarlo en Facebook. Lo publiqué en Facebook, publiqué que se me hacía una pendejada, básicamente fue eso, era una pendejada que mira, gente que gana lo mismo haciendo menos. Entonces yo dije, bueno, ya, ahí de mi run, ya con eso me desahogo un poquito, soy feliz. ¿Qué pasó? Alguien le chismeó a la pinche feminista lo que ya había publicado y dijeron que yo era un machista por haberme quejado de que las mujeres ganan lo mismo cuando yo trabajo más. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron que yo era un machista, un pendejo y cosas así, me difamaron. Y lograron con mentiras diciéndole a mi jefa directa que pues yo había dicho cosas de ellas, que las había insultado, pendejadas así, lograron que me despidieran. Sin embargo, yo, como cualquier persona con un poco de inteligencia, no me dejé que me pendejearan así. Inmediatamente cuando me dijeron que me fuera, me fui, pero me fui a, con un abogado. Le planteé la situación y todo. Él, como eres un amigo mío, me dijo, ah, no te preocupes por tal, esto se va a arreglar muy fácil. Yo no quería que se enterara mi mentor, que es una persona muy pendejadamente loca. Se enteró, se enojó muchísimo. Y yo estaba tratando de arreglar todo por motivos legales, o sea, era por una cosa de justicia. Y ya estaba todo arreglado, todo más o menos bonito. Ya las pinches feministas y las viejas esas huevonas se habían dado cuenta que habían hecho una verdadera estupidez por haberme despedido sin fundamentos. Entonces ya estaban pidiendo perdón muy patéticamente, diciéndome que todo había sido una broma, que era un chiste, que no me lo creyera, ya cuando estaba la demanda puesta y todo, y que se disculpaban y que esperaban que eso fuera suficiente. Todavía descaradas, me dijeron, esperamos que eso sea suficiente. Obviamente no fue así. Pasaron unos días, yo hice presión, yo dije, güey, yo me recurrí a influencias de una manera más decente. Ellas las recurrieron diciendo, yo conozco a tal y te va a chingar. Lo que ellas no sabían es que ese tal que me iba a chingar es quien le pregunta que con qué quiere su café a unos conocidos míos. Es como el tachichincle de unos conocidos míos. Luego se dieron cuenta de eso y se dieron cuenta que mi mentor estaba enojado. Y fue cuando los jefes de la clínica tuvieron que intervenir. En ese momento me dijeron, tu demanda nos está afectando mucho, porque en esa clínica trabajaban muchos antiguos alumnos de mi mentor. Entonces él, como entre doctores hay así muchas como que confianzas, muchos favores y cosas así, les dijo, oigan, hicieron esto con ese güey, no trabajen, ustedes no trabajen ya. Muchos doctores no fueron a trabajar, la clínica estaba sola, las personas tampoco ya no iban. Y eso es una cosa muy seria en una clínica. Que se le haga mala fama a una clínica es destruirla. Entonces ellos muy sagazmente me llamaron y me dijeron, güey, para tu desmadre, arreglémonos por fuera del tribunal, como se hace mucho aquí en México. Ajá. Me ofrecieron una cantidad muy pequeñamente pendeja. Yo estaba interesadísimo solamente en demostrar que eso fue una pendejada. Pero ya tenía mucho que pagar, entonces dije, no, con eso no pago nada. Y yo, o sea, y no estaba en parte del trato, ellos no estaban dispuestos a aceptar que despidieran a esa perra de ahí. Y obviamente, como tenía más jerarquía que yo, me iba a estar chingando el trabajo. Entonces me fui. Dije, no acepto eso. Mejor nos vamos a lo legal. A lo legal, bien. Pasaron 2 días y me llamaron y me dijeron, ok, ven, ya, vamos a negociar. Y ahí ya pude poner yo mis cláusulas, mis condiciones y todo. Logré que despidieran a la pinche feminista. También a las pinches huevonas las corrieron. Ya las cosas estaban normales, me tocó pagarle obviamente honorarios a mi abogado porque hizo un excelente trabajo. Fui feliz, recuperé mi trabajo y tan tan. Así fue como demostré que las pinches feministas locas son unas ardidas que no aguantan que les digan sus verdades. Y yo estaba en lo justo con una queja completamente válida, que al final desembocó en que ellas perdieran su trabajo. Y regreso a lo de mi mentor emputado. Se enojó tanto que usó influencias, que ahorita hay una directora y él se la estuvo tirando al catre cuando estaban en el servicio. Así me lo dijo él. Logró que corrieran a estas huevonas de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Y ahora, a ver qué carajos hacen. Y al final, Marcus se quedó con una muy buena cantidad de dinero que obviamente va a ahorrar. Recuperó su trabajo, tuvo un pequeño aumento salarial. Las cosas siguen normal. Los doctores de allí están felices con Marcus porque ellos odiaban a esa pinche feminista y no habían tenido como el valor de decirle. Y ahora que no está, el ambiente está más bonito. Ahí contrataron personas que sí trabajan y que sí saben lo que están haciendo. Y todos felices para siempre, menos la pinche loca esa que actualización sensei está ahorita en un proceso de perder su licencia médica de por vida. Cosa que posiblemente haya desembocado en que los güeyes que traían algo contra ella se aprovecharan de la situación en la que la puse. Y así. Total, probé que este mundo no necesita igualdad, sino justicia. Tan tan. Odio hormiga. Odio hormiga, muy bien. Ya. Así, fin. ¿Quién te viera, güey? ¿Eh? ¿Quién te viera tan bonito, niño? Verdad, bien inocente yo. ¿Tú no te sabías esa, Perlita? ¿Eh? ¿No te la sabías? Completa no. Ah, pues sí, más o menos así es completa. Hubo ahí más groserías. Pero más o menos así. Qué cabrón. Es que sí, pinches viejas locas, pendejas. Ahí están los groserías. ¿Quién se creen? Qué inútiles es ese. Total, que se vayan a otro lugar donde creen que saben, esas pinches ignorantes. Que los médicos se queden trabajando. Pues sí. Mamá. Muy bien, pues bueno. Nos quedan todavía 5 minutos. Yo creo que ya nos empezamos a despedir, ¿no? Pongo una canción y ya nos vamos, chingada. Una canción y. Sí, seguramente. Bueno, gracias, Perlita, por estar con nosotros. De nada. Ya saben, aquí estoy a la orden. Muy bien. Marcos, despídete. Hasta luego, banda. Es bueno volver al ITN. Perdónenos si el ritmo no es el mismo que antes, pero. Estamos muy aprendidos. Estamos con la cruda post-NT. Ajá, no, y a pesar de todo eso, no hay mucha noticia que digamos. No, o sea, pero a veces el sensei y yo, y tú incluso, de una pendejadita sacábamos un temota, pero estamos como que bien idos. Andamos bien idos. Pero ya volveremos, ya vamos a retomar el ritmo, créanos. Y es que aparte ahorita el flujo de noticias está bien piñata, de aquí al E3 me falta un chingo. Y precisamente es por el E3, porque se están guardando todo. Claro. Y hay cosas, bueno, se anunciaron, pero no vale la pena comentar, que va a salir un nuevo Guitar Hero. Más cierto. Eso hasta lo vi en la televisión, güey, que va a salir un nuevo Guitar Hero. Pero ay, pues, otra vez, volvemos a los plásticos. Pues sí. Vamos a volver a la época donde en las convenciones va a haber puro rockerito que va a tocar las mismas canciones del Guitar Hero. Que ya se sienten no. Músicos. Ah, sí, ya se sienten pinche Rolling Stones y... Ay... Ensei. ¿Qué? Guitar Hero más Twitch. Oh. Ay, perdón. Me dolió la cabeza, solo lo imagino. Ay. Lulú. No falta el pendejo que dé un concierto de eso. No les des ideas, güey. No les des ideas. Perdón, pero es que... Ya la tienen de seguro. Estoy completamente seguro. Concierto casero. Y tocando instrumentitos de plástico. ¿Qué haces? Carajo, yo no sé por qué abrí la boca. Apenas iba a cenar, ya me di asco. Pues sí, pues, ni modo. Gracias, banda. Hasta el próximo día que tengamos libre para grabar. Y no manches, lo transmitamos el domingo. Oye, no manches, teníamos casi un mes sin hacer programa nuevo. Ajá, y de hecho es la primera vez que aplicamos la del podcast. Sí, de hecho. Nos falta interacción con la banda. Pues sí, pero pues bueno, no sé cómo vayamos a estar el domingo. No sé si mi internet vaya a jalar, así que ahorita que jaló bien, pues grabamos. Sí. Aprovechar. Y esto va a ser así esporádico. Vamos a decir, tenemos 2 horas libres, vamos a grabar. Sí. Y a ver, si está Perlita, invitamos a Perlita. Si está Marcelino, invitamos a Marcelino. Si está Herzog. Está Tigre, entonces a Tigre. Así. ¿Y el Tigre de Tocho? Chander, está Chander. Pues sí. Hay que grabar un sábado, ¿no? También. Yo insisto que el ITN debería tener un mejor horario. Pues sí, pero bueno. Nos vamos. Ahora sí, a nombre de todo, gracias. A nombre de Perlita, Marcus. Gracias por el favor de su atención. Nos vemos en la próxima edición de Elite en el Radio el próximo domingo, 5 de la tarde, hora de México. Nos vemos, gracias. Bye. Bye, banda, cuídense. That you couldn't deal with. Cold-blooded killers in my lockdown clear. Got no time to waste. We taking time bombs. Street fighters.